Si es hija de mi tío, sobrina de mamá. Si es hija de mi tío, no me la pueden pagar. Si es hija de mi tío, sobrina de mamá. Si es hija de mi tío, la tengo que considerar. Yo tengo una prima en el valle que me manda razón a cada rato. Yo tengo una prima en el valle que me manda razón a cada rato. Con todo el mundo me manda papelitos y ni así mi amigo le hago caso. Con todo el mundo me manda papelitos y ni así mi amigo le hago caso. Es hija de mi tío, sobrina de mamá. Es hija de mi tío, no me la puede pagar. Es hija de mi tío, sobrina de mamá. Es hija de mi tío, la tengo que considerar. Oye, papi Cotes, porque el respeto en la familia hay que guardarlo hasta el final. Yo que a mí me guste la prima, la tengo que considerar. Yo que a mí me guste la prima, yo no me la puedo embarrar. Si es hija de mi tío, sobrina de mamá. Si es hija de mi tío, no me la puedo embarrar. Si es hija de mi tío, sobrina de mamá. Si es hija de mi tío, la tengo que considerar. Manuel del Cristo Torres y Jairo Lobo, adelante con nuestro folclore. Cuando esa prima me encuentra en la plaza, se me tira encima, me besa y me abraza. Cuando esa prima me encuentra en la plaza, se me tira encima, me besa y me abraza. Por eso mismo es que no la visito, por eso mismo no voy a su casa. Por eso mismo es que no la visito, por eso mismo no voy a su casa. Es hija de mi tío, sobrina de mamá. Es hija de mi tío, no me la puedo embarrar. Es hija de mi tío, sobrina de mamá. Es hija de mi tío, la tengo que considerar. Oye, tú y baile. Cierto que la prima es bonita, eso no se puede negar. Tantos hombres que ya la miran y de mí se vino a enamorar. Por el hecho de ser mi prima, yo no me la puedo embarrar. Si es hija de mi tío, sobrina de mamá. Si es hija de mi tío, no me la puedo embarrar. Si es hija de mi tío, sobrina de mamá. Si es hija de mi tío, la tengo que considerar. Toño Martínez, ojo con la prima. Porque el respeto en la familia hay que guardarlo hasta el final. Yo que a mí me guste la prima, la tengo que considerar. Yo que a mí me guste la prima, yo no me la puedo embarrar. Si es hija de mi tío, sobrina de mamá. Si es hija de mi tío.